o ejerciendo, digamos, de alguna manera, ¿cómo lograr que entendamos, cuando decimos la ley de medios es para todas y para todos, cómo se entiende, ¿no? ¿Cómo podemos entenderlo realmente todos? ¿Con qué ejemplos concretos? Bueno, acá hay un ejemplo concreto. 30 actores y actrices de Viedma, algunos muy jóvenes, otros con una amplia trayectoria, que sin embargo, por primera vez, actúan en una miniserie para televisión, la mayoría. Porque algo que nos parece naturalizado, todas las ficciones que vemos, porque algunos programas periodísticos de contenido regional capaz que hay, pero ficción, ¿no? Las novelas, parece que solamente las pueden hacer Polka, Arteari y Telefe. Claro. Y en realidad tenemos talento, tenemos cosas que contar en cada rincón de nuestro país. Y este es un ejemplo. E identidades. Distintas regiones, distintas costumbres y formas de ver la vida. Y a ninguno de nosotros nos va a cambiar la vida, el trabajo. No es que nos vamos a poder tomar como Susana Jiménez un año sabático por haber hecho cinco capítulos de una ficción para televisión. ¿No? Los actores y actrices que laburan ahí siguen trabajando. Digo, económicamente tal vez no significa el sustento. ¿Usted se va a presentar? ¿Se va a tomar un año sabático? ¿A médico después de haber hecho esa actuación? Después de esta actuación. Claro. Digo, pero sí, digo, aunque es algo chiquitito, hay que pensar que esto también genera trabajo, genera laburo para gente de acá, de nuestra zona, que puede contar lo que hace, que puede mostrar lo que hace. Y bueno, si bien se pensó con una miniserie para televisión, se hizo con un apoyo económico del AFCA, que no es porque el AFCA se le ocurrió empezar a regalar plata, sino que la ley de medios establece que de los impuestos que pagamos los medios de comunicación tiene que volver una parte para poder seguir retroalimentando y seguir generando trabajo a las cooperativas, a los medios comunitarios que producen contenidos. Bueno, queremos que eso continúe y esta miniserie se va a poder ver en NTV, en nuestra pantalla chica, en la televisión local. También se va a poder ver en otros canales de televisión en otros lugares del país, que ya se han comprometido a que la van a pasar. Y la vamos a tratar de pasar en distintas pantallas de acá de la comarca. El otro día estuvimos en el tubo, ahora en el Consejo Deliberante, que abre sus puertas para que mostremos esto. Y bueno, y seguramente en el año 2016 otra vez volveremos a la pantalla del tubo y a distintos lugares. Y a mí me parece que está interesante, Mayra, que bueno, si hay nuevas generaciones que se van sumando a este tema, ¿no?, del derecho a la comunicación, bueno, nosotros seguiremos por siempre haciendo también docencia en cuanto a qué consiste este derecho. Totalmente. No, porque creo que hay un terreno ganado. Creo que las plazas no se pueblan solamente por ser militantes, en este caso de un partido político, sino que también eso se debe a que mucha gente haya comprendido militó por un derecho, ¿no? Y eso está muy bueno. O por varios que están juntos. No es por casualidad que espontáneamente el mismo lunes fue y concurrió la gente a la Plaza San Martín. No es por casualidad, ¿no?, todas las veces que convocamos que tenemos el apoyo de muchos vecinos y vecinas. Sí, así que es. Creo que entienden perfectamente que estamos hablando, y si no es así, estamos dispuestos a dar esa pelea, conversando, dialogando, Bueno, estando informados de qué se trata, explicando. Esta miniserie son cinco capítulos, hay una edición especial para que sea una sola pieza, que es lo que vamos a ver mañana. 8:30 convocamos, apenas baja un poquito el sol, se puede pasar porque en el Consejo Deliberante entra mucha luz. El Consejo Deliberante es en la calle Buenos Aires, frente a Plaza Alsina, así que abierta para todos los que quieran ver algo filmado acá, que está muy bonito. Buenísimo, May, gracias.